Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 11 horas se inaugurará el Festival Urbano de Tatuajes 2015 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo en Quito. Habrá conciertos con la participación de varias agrupaciones ecuatorianas, exposiciones de tatuajes, grafitis, artesanías, espectáculo de bicicleta, moda alternativa, cosplay y disfraz. Además, una exhibición de cuerpos pintados. El festival se realizará hasta el próximo 21 de junio. Internacionales. Buenos Aires. La 25 edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, organizada por la Fundación El Libro de Argentina, se realizará del 13 de julio al 2 de agosto próximo en Buenos Aires. Se desarrollarán numerosas actividades para todas las edades que incluyen talleres, espectáculos, narraciones, zonas de lectura y la gran feria de libros nuevos y usados. El objetivo de la feria es promover la lectura, sobre todo en los niños y jóvenes de escasos recursos que no tienen acceso a libros y materiales de lectura en buen estado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.